planeta Tierra se ha vuelto inhabitable. Felipe Abello y Pedro Ruminot deben buscar otro lugar para continuar viviendo. La mayoría de la gente vive en estaciones espaciales y solo unos pocos permanecen en la Tierra. Abello y Ruminot deciden vivir en otro planeta. Sube la radio, presenta Tierra 2. Tierra 2. Tierra 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2 acá en Sube la Radio a través de subela.cl. ¿Qué? Estoy muy hablando muy bajo, Felipe. Estoy con una calidez falsa. Con una calidez falsa. La calidez falsa, no. Eso es muy Orrego. ¿Cómo para? Orrego, falso. Calidez falsa jugando ping pong con Orrego, tu familia. Orrego que hace unos carteles gigantes y pone creo en Dios. ¿Y qué? Oh, la choreza del Papá Pitufo. Es que los tiempos que corren creer en Dios, mi amigo, es una choreza. Compadre, ahí estoy con compadre, Orrego. Más del 80, uno para Orrego. Más del 80% de los chilenos creen en Dios. Es verdad eso. Uno para Orrego. Entonces, cero para Dios. No, no es una choreza. ¿Se cambia el resultado? No es una choreza creer en Dios cuando la mayoría cree en Dios. Nuestro candidato puede de puede decir, oh, creo en Dios. ¿No es candidato en cree en Dios? ¿O él se cree que es un poco Dios? Lo vamos a averiguar más adelante. Ya lo sabremos. Hoy vamos a tener un gran capítulo de Tierra 2. Me acompaña Juan Carlos Fau, Iván Guerrero. Buenas noches. Y Verne Núñez en los controles. El pez, Felipe Abello, saluda, pez. Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente a este encuentro ya de amigos. Así es. Somos de distintos puntos del país. Tenemos distintos intereses para estar acá, pero nos une lo mismo. Y vamos a saludar a un amigo muy querido, Felipe Anabalón. ¿Cómo estás, Felipe? ¡Bien! Sigamos el programa. No, un saludo también acá para el amigo juez. Buenas noches a todos, bueno, como un auto. Partimos con un blues para el candidato. ¿Sabes qué me gustaría? Que juez presente a nuestro invitado el día de hoy. ¿Te gustaría adelante. Que adelante. Y de inmediato, el blues del candidato. Vamos a explicar. No. Después explicamos quién eres tú y de dónde vienes. Bueno, hoy día voy a presentar a Marco Enrique Sopiname. No, pero si eso no, deja al final. Tú haces una introducción donde dices, él, papá, él hizo esto, él hizo esto otro, nació en tal lugar, ¿verdad? Y él es... Sí, Marco pero Enrique, no tiene la expertise. No tiene la expertise, Pedro. ¿Quieres la naturalidad de él? Dos natos. Busca naturalidad, es verdad. Pero también eso está aparejado con la poca expertise. Bien, naturalidad, pero sin expertise. Bien, vamos, oye. David Retamal. Naturalidad sin expertise. Bueno, primero que decir que es el primer candidato. Primero que decir. Falta de expertise, pero naturalidad. El primer perdemos, candidato. Perdemos. El primer lenguaje, candidato que entregó. Ganamos en sentimiento. David Retamal. El primer candidato que entregó un programa de gobierno en el 2012. Es el primer candidato que juntó a mucha gente para armar un programa de gobierno. El que primero que propuso una asamblea constituyente. Todos le han copiado muchas cosas y sobre todo la concertación se ha aferrado de su programa de gobierno que ha hecho, o sea, se ha hecho con el pueblo. Así que con ustedes el grandísimo. Espera. Algo más de más atributo del candidato. Más, y hace tanto semana, trabaja todo el día. Estás feliz con tu presentación. No le gusta que hablen de él. Nos vuelve a revivir el político antiguo, ese político jugado con la gente. El político ¿quiere que, revivir el político antiguo? No, está reviviendo ese político antiguo que está con la gente, que escucha a la gente. Y una cosa más que decir. ¿Cómo es Sergio Nofrejar? Una cosa más antiguo. Pero espérate, Sergio Nofrejar es un político antiguo. ¿Quiere revivir cómo es? Y una cosa más, yo soy partidario del PRO. Me inscribí el año pasado, wow. Así que voy con el voto de Marco Enríquez Ominami. Muy bien. A Parisi le dijiste lo mismo. No, esta vez estoy hablando en serio. Incluso a Tomás Joselito. ¿Dónde está la sede del PRO? ¿Ah? ¿Dónde está la sede del PRO? Cansan yo me inscribí en Huérfano. En Sea Humada con Huérfano, ¿parece que están? Ahí está. Ahí me inscribí y revisen esta mi ¿y firma? ¿Y la presidenta de la directiva que la encabeza una mujer? ¿Cómo se llama? No tengo sabe quiénes son sus directivos. ¿Por qué torturan? ¿Por qué torturan? Porque está mintiendo. Porque está mintiendo. No está mintiendo. En busca de la verdad que está mintiendo. Lo que pasa, Marco, es que David... Nosotros, bueno, acá llamado jueves, es un aborigen que nosotros conocimos arriba de una micro. No tenía brazos, no tenía piernas y vivía en un cajón de manzanas con ruedas. Conseguimos a través de una fundación que tenga brazos, que tenga piernas. Le enseñamos a cantar, le enseñamos a tocar guitarra. Era un hombre muy soberbio. Y lo hemos ido educando con el tiempo. Era un hombre muy soberbio, le crecieron alas, quiso estar cerca del sol, se derritieron las alas. Esa es la historia que nos lleva a crear la Tierra 2. Entonces, más o menos esa es su historia en la ficción. En la realidad, era una persona que nos grababa un podcast antes de que estuviéramos en esta radio. Él nos grababa el podcast y un día empezó a hablar. Y nosotros nos sorprendimos de que hablaba y que tenía cierta opinión, cierto punto de vista que a nosotros nos causaba repulsión. Vamos, pero aún así la gente le agarró un cariño inexplicable. Y lo hemos querido echar muchas veces, pero la gente lo quiere. Y aparte se comunica a través de la música. Sí, claro. Me comunico a través de la música, es muy importante. ¿Vamos con el blues del candidato? Esperemos un poquito, Felipe Abello. No va a ser un blues. Se pone muy patudo, además. Porque voy a ser un poquito patudo hoy día porque al leer el programa... Pero no he terminado de presentarlo igual. Voy a decir, con esto termino. Al leer el programa de don Marco Enrique Sobinami, yo me inspiré. Pero la idea es mediana objetividad. ¿Alguien se preparó? Me preparé mucho porque... Pero David, mediana objetividad. No, mediana. No, no puedo mediana. Ser... Realmente me eso gustó. Eso es mediocre porque deja que la subjetividad flore. No, me gustó mucho y ¿sabes qué? Lo que pasa es que es una subjetividad falsa. Las palabras que decía ese programa... Ya ante la falsedad como de Orrego, no quiero convivir con eso, no quiero ser partícipe de que este regalo que yo preparé para Marco Enrique Menami le guste, ¿ya? Muchas gracias. Voy con un temita, Navarro. Silencio, Navarrón. Te hizo callar a Navarrón. Mejor. No tiene nada que decir. Educación gratis para todos. Un cambio radical en la reforma tributaria. Una nueva constitución. En reemplazo de la Constitución del 80, reformada a través de Asamblea Constituyente y la desconcentración de la economía. ¿Te gusta? Y la desconcentración de la economía. Revive Dino García en Súbela.cl. Regionalización, regionalización, regionalización, defensa e integración. Muy bien, David. Y presenta finalmente a nuestro invitado. Marco Enrique Sobinamis, futuro presidente de Chile. Un aplauso para Marco. Muchas gracias por venir, Marco. Brillante. Un músico chileno, un artista nacional. Y termino con la palabra más importante de nuestro programa de gobierno. La integración. La integración. La idea no vivir juntos, es convivir mejor. Bien. ¿Viste? Muy bien, muy bien. No convivir. Bien. No competir. Compartir. Bien. Sí, bien. Sí. Yo también soy de este grupo. ¿Cómo hubiese sido tu canción, Felipe? Para Marco. A ver. Sí, hay mucha música. David, toca. Vamos con toca el blues del candidato. Marco, su apellido es compuesto y es muy apuesto. Es Marcos Enrique contra el duopolio y contra todos. Marco, yo por ti voto. Grande Catalina Telias y el blues del paseo Amada vuelve a las drogas. Gracias, Marco, por estar con nosotros. No, gracias a usted. Nuestro tercer candidato invitado. Bueno, estuvo todo. Estamos tratando de romper el duopolio. Antes tuvimos dos precandidatos, en realidad. Que Franco Parisi y Tomás Jocelyn Hall, que sí. Todavía están juntando firmas, pero finalmente tenemos a un candidato. El único, el primero que está en la papeleta, confirmadísimo. Confirmadísimo en la papeleta, el primero en la papeleta y el primer candidato acá en Tierra 2. Marco, nuevamente, bienvenido, muchas gracias. Felipe estuvo documentándose toda la tarde, tarde para poder entrevistarte. Y en realidad esta entrevista va a ser de Felipe, yo voy a intervenir en algunas cosas, pero, y jueves también, Felipe ya, pero la entrevista va a ser de Felipe porque se preparó mucho para poder entrevistar. Yo soy bien mediocre, pero Wittgenstein, un filósofo, tenía 1, 2 y 3. Yo tengo una etapa que se llama distinta, que es la etapa del priapismo. ¿La estudiaste? Priapismo es la erección... Sí. La estudié. Pero no lo mires, no le mires el miembro. Puede ser presidente. ¿Qué te pareció esa etapa a ti? ¿Esa etapa te pareció más enérgica? Creo que es una etapa que nunca ha sido comprobada. No, exacto. Oye, Marco, aunque has dado visos de que tal vez sí sucedió en alguna época. Y en la etapa del priapismo, ¿tú priapismo lo digo bien? Priapismo. Ah, no, priapismo, me confundí. El mundo de la cultura sí se vio resentido en esa época. Yo no sé si es priapismo o priaprismo. Pues, priapismo. Priapismo. Es priapismo. Priapismo. Chau, chau. Es priapismo. Bueno, en esa etapa del PRI. Los jóvenes, este programa lo escuchan muchos jóvenes, muchos sí, metaleros, muchos gordos, muchos adictos al cómic, muchos guatón chelero. Yo vine y aquí animé un programa una vez. Mira, acá hay un programa. 5.000 personas. Hay 5.000 personas. Está Gabriel Boric. ¿A quién más tenemos ahí? A Pancho Figueroa. Bueno, muchos de esos jóvenes. Muchos de esos jóvenes no saben que tú, en la época de los 90, hablando a propósito del priapismo, tú fuiste un gran galán. Tú estuviste con las mujeres más lindas de este país. Y nosotros queremos rendir un homenaje porque uno de los grandes galanes chilenos ya no está entre nosotros, que es el maestrísimo que se fue a los cielos, Felipe, pero queda otro vivo entre nosotros. Y ese es Marco Enrique. Felipe, cuéntale a los jóvenes que no estaban vivos en la década de los 90, ¿cuáles fueron las mujeres que estuvieron acá con el maestrísimo Marco Enrique? Bueno, yo venía preparando mi programa constituyente. Pero si ya hablamos de eso ya. Disculpa. Perdón. Ya hablamos del programa. Con la canción se habló de todo. Yo metí la pata porque me excité y metí la broma en privado. Yo metí los dedos en el chufo. No, si vamos a... Mira, vamos a todo desembocar en tu hoy opción por ser... por tu labor social. Te agradezco. De servidor condición, social. No, la palabra que más me asco a mí, servidor público. De servidor público. Servidor público. De prohombre. De servidor público. Si odio, un tío mío dice que hay que borrar del diccionario. Pero antes de ser servidor público, fuiste servidor del mundo de la cultura. Mundo de la cultura. Y ahí... Y ahí el maestro... Aprovechó se bastante. Sirvió a todo lo que fue del mundo de la cultura de aquella época. A saber, Patricia Rivadeneira. Patti López. Francisca García Huidobro. ¿Quién más? Chica da Silva. Porque lo que pasa es que Marco tenía una serie. Ahora una serie de la televisión. Ahora está vamos a comerciales urgentes. Hay auspiciadores inmediatamente. Ahí mezclaba su fascinación por el encuadre. Por Marco, lo que Marco inventó una serie para agarrar su mina. Esa era la idea. Por favor. Marco hizo películas. Salud, pero hoy está felizmente Marco casado con una estupenda mujer, sí, con Karen Dogenbaile. Marco, hablemos de los temas que viniste. Muy contento. Hablemos del futuro. Hablemos del futuro. Felipe. Gran Marco. Compañera de ruta. Así es. Aparte que el futuro de los niños es el pasado de nosotros. Ah, no, el pasado de nosotros es el futuro de los niños. No, el futuro, el nuestro, el futuro. Ah, puta. El futuro, pasado de los niños es nuestro futuro. El futuro es el pasado de los niños. El futuro es el pasado de los niños. ¿Y dónde leíste? El priapismo, el futuro de los niños. Y por eso que a nuestros niños hay que darle un buen futuro, que es nuestro pasado. Y un buen consejo. No, pues. Muchachos, pongan lo mejor para los niños. Creen cosas, inventen series, películas, porque siempre va a caer una minita. Un gran consejo. Marco, bueno, vamos a entrar en ¿cuál es la mejor película de Marco? La mejor película de Marco, la que a mí más me gustó, vengo a decirles que me voy. Es muy buena. Sí. Muy buen gusto. Sí. Yo la he visto todas, Marco. Todas. Upa. Y todos los telefilmes. Upa. Vi ese de Michael Jackson. ¿Cómo se llama? Cuello de losa. Muy bueno ese. Muy bueno también. Anunciaba el comienzo de puta esta weá de como de, el único musical que se como lo reality, sí, la fama. A mi juicio, sí. Rojo no era tan musical. Ah, pero muchas gracias que te hayas dado cuenta porque nos han dado poca bolia. El único musical no era que tan malo. No, para nada, era muy bueno. Ya, a mí también como compasión, ahora viene la parte de la compasión. No, bienvenida Cassandra, bienvenida Cassandra, donde Lucho Jara hace repitente. Y lo primero es que acá en Chile hicieron cameo Lucho Jara hace repitente. Le puse una polera de los Simpsons. Sí. Y se leían las tetas. Y hace como repitente. Ya tenía tetas en el año 90. Yo ya tengo ahora también. Yo también tengo un... Pero yo recuerdo que todos tenemos por los transgénicos. En TVN daban un ciclo de cine chileno, sí, los sábados en la noche. Así es. Yo era un joven que no tenía mucha vida social. Nunca la he tenido en realidad. Pero me quedaba viendo televisión y películas. Yo veía todas las películas y bueno, y los cuentos chilenos. ¿Te formaste un poquitito con la cinemateca de TVN esa época? Sí, por supuesto. Y con todo el cine chileno. Y yo he visto todas las obras de yo veo menos tele ahora, una pregunta. A lo mejor yo estoy muy viejo, pero eso se perdió en la televisión pública y televisión en general, ¿no? Sí. Esos ciclos, yo me acuerdo que también, pues yo trabajaba en eso, pero claro. Había un cierto hábito de ver cine con otro punto Chilevisión de vista. Chilevisión compró las películas chilenas. Chilevisión compró Gloria, película, por ejemplo, ahora, para la más adelante. Claro, Pablo Morales. Están en dos. ¿Está dejando la pata alguien? Ya, pero no, ya. No, yo no trabajo en, ahora. No, en Chilevisión. No, yo trabajo en la red. Yo trabajo ahora en Chilevisión, pero ¿ah, ya no, no? Sí, me cambié. De... González. No, no hablemos el de fantasma González. No hablemos de mi jefe, por favor. Que me pa- ¿Pedro trabaja con Pablo Morales? No, por favor, no. No, no, yo trabajo con el fantasma González. Oye, de tú a tú con él. Son unos suicidas. ¿Quiénes? Ustedes. ¿Por qué? Es un suicidio colectivo. Sí. ¿Por qué? Ah, no, perdón. Está bien. No, sí, es muy riesgoso hacer este programa. Veo. Muchas amenazas de querella, muchas cosas fuertes sobre nosotros. Pero acá estamos. Pero tenemos nuestro mecenas, siete mecenas. Juan Manuel Margota. Siete mecenas de la incubadora a la dirección de esta radio. ¿Es el streaming? A la propiedad de la radio. No, pero hay un streaming. Está ahí. Puedes saludar a los amigos que nos están viendo online. Ya pues, Pez, entremos en tierra derecha, sí, hablemos de temas serios, lo que viene a hablar Marco. Marco, el año 2009 obtuviste el 20%, ¿hoy hay posibilidades de llegar a la presidencia? Más que el 2009. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué tiene que suceder? El 2009 había padrón... De la Guerra Fría. De la Guerra Fría. Muy buena eso, muy buena. ¿Por qué se nos remite a la URSS, a Iván Drago, a Rocky IV? El padrón de la Guerra Fría. Yo, estamos todos con posibilidades de votar. Voy a hacer titulares porque los dos son demasiado peligrosos y brillantes. Uno, no teníamos partido, no teníamos fundación, no habíamos recorrido siete veces Chile. Los jóvenes no estaban movilizados. La Asamblea Constituyente no tenía tanta, no digo todavía mayoría, pero no permeaba tanto. La discusión sobre la educación pública gratuita, la reforma tributaria, Hidroaicén, eran como parte, eran extranjeras al debate. Hoy hay masa crítica, hay 14 candidatos, ¿cierto? La elección es completamente distinta. La derecha perdió su oportunidad, ya no puede decir que es cambio. Yo competí contra un hombre que era dueño de Chilevisión, dueño de Colo-Colo, multimillonario, y que tenía una cierta legitimidad para hablar de cambio. 20 años de un gobierno. Era razonable decir... ¿Pero no sientes que el voto que te apoyó a ti no se diluye con la aparición de París y la aparición del candidato ecologista el otro día? No recuerdo el nombre. Y creo que nadie lo hace. El candidato Jocelyn ecologista... Jocelyn Holt, Roxana Miranda... Y todos ellos. ¿No sientes que toda esa gente que te apoyó se diluye? A mí el que más me preocupa un voto es de descontento. Sí. ¿Ah? Tomás es el que más me preocupa. Sí, claro que se diluye. ¿Su salud? Sí. Lo más voy a aprovechar de decir algo inteligente, que a mí me importa mucho y ojalá los que lo escuchen lo puedan compartir o podamos comentar. Yo no quiero el 20%. Cuando yo fui derrotado, de alguna manera, no es gráfico, realmente disolvimos ese comando. De hecho, como fui derrotado dos veces, la primera y la segunda vuelta, la noche de primera vuelta con Álvaro Escobar, con el grupo chico, nos miramos y dijimos, aquí se acabó, perdimos, buenas noches a los pastores. Yo el marco voy a seguir peleando por esto. Y muchos no quisieron, no dar nombre, pero muchos prefirieron. Dale. Pero Max prefirió no construir esta alternativa de estos cuatro años. Álvaro... Pero Max estaba en tu proclamación. Sí, pero después nos volvimos a ver, es cierto. Muy buena observación. Pero después de eso hubo un cawin. Ah. Pero muy informado. En la proclamación. De toda la razón. Max estaba. Poca gente reparó en eso, efectivamente. Es que Pedro es muy bueno. Sí, ojo clínico. Pedro, no, pero termino. Bueno. A mí algo que me preocupó, y no es por discriminar, pero ese día yo estaba haciendo una nota el día de la proclamación y estaba Junior Playboy. ¿Cuándo fue esto? ¿El año? El año pasado. Junior Playboy. Me contaron. Y me dijo que era parte del PRO y que era candidato a alcalde. Yo no sé si estaba haciendo una broma o qué sé yo. Entonces yo dije, ya, pero esto es un desorden. ¿Pero era precandidato? Me dijo, yo soy candidato a alcalde por Providencia, me dijo. Y dije, no creo. ¿Cómo es? El PRO me apoya. Le ganó el cupo a Felipe Kast. No, fue candidato. Le ganó el cupo a Felipe Kast. Yo no lo conozco físicamente, pero... Y estaba ahí. Ah, mira. Pero ¿cuál es la manera de...? La Karen me contó que había estado. ¿Porque un personaje de la televisión? Es porque un personaje de la televisión vinculado a la farándula me pareció extraño, no sé, porque en realidad un tipo que, no sé, había salido que era un cambio y pedía que le hicieran una lipo, que le operaran su miembro viril, claro, porque se paraba hacia un lugar que no le dolía. Bueno, ahí tiene algo en común con su candidato. Sí, pero lo mío no era el ángulo, era la duración. Acuérdate. Habían matices distintos. Sí, lo mío más bien en el tiempo. Oye, yo creo que tenía una idea. Estábamos en Max Marambio, que no siguió. Sí, pero no solo él. Y Álvaro tampoco. Exacto, o sea, son Álvaro somos muy amigos. Pero te apoyas, sí, no sé, no quiero echarlo. Él, no soy su vocero, pero somos muy amigos y mañana, creo que mañana nos vemos. Pero déjame ir al fondo. Hasta el fondo. Yo creo que el 20% fue importante cerrarlo. Yo no quiero lograr el 20% ahora, Pedro. Lo que quiero es un voto suficiente para ser el segundo y pasar a segunda vuelta. Si para pasar a segunda vuelta se requiere el 11% de los votos, quiero el 11% de los votos. Si necesitamos el 15 queremos. Pero no queremos el 20. El 20, deja de poner un término. Tú quieres ser el segundo. Pasar a segunda vuelta. O sea, Michelle Bachelet. Yo no creo, porque soy Lucio, me encantaría decirte, seremos el primero. Puede ser. Pero no, pero quieres que pasar a segunda vuelta. Yo estoy pensando en día que está más en discusión. O sea, piensas ganar tu candidato, tu competencia en la derecha. Siempre. Ya descartaste que tu competencia. No, que tu competencia es Michelle. Yo creo que es muy difícil nosotros podamos hoy día derrotar a ambos, al duopolio. Aspiro a eso. Pero para pasar a segunda vuelta hay que ser parte de los dos. Seremos parte de los dos, las dos grandes mayorías que pasarán a segunda vuelta. O dos minorías que se. Pero la idea sería ganarle a todos los de la derecha. Por supuesto. O sea, a la derecha, a los candidatos chicos, y pasarían a segunda vuelta Michelle Bachelet y Marco. A mí me encantaría pasar a segunda vuelta con cualquiera de los dos. Asumo que el 20% del 2009 no fue suficiente. Déjame darle un recado a los candidatos independientes. Que en general respeto y todo. Pero hay una diferencia entre ellos y yo. Que tiene que ver no solamente con las propuestas. Populismo más, populismo menos. Puedo marcar diferencias, no tengo problema. Pero hoy día me conviene mucho más que les vaya bien a ellos. Yo creo que quiero derrotar al duopolio. Pero no porque tenga un resentimiento contra la concertación. Ni una obsesión contra la derecha. No creo en la derecha por su condición de bloqueo a las grandes reformas que me importa. Como bloqueadores. No creo en la concertación porque creo que están divididos. Tú te vi en YouTube un video. Están divididos en dos. Y por tanto podría haber un alma interesante. Pero creo que están bloqueados también. Al final, todos estos que ellos hacen un camino, yo ya recorrí. Yo ya obtuve la votación más alta en la historia de Chile porque candidato independiente. Ya hicimos ese recorrido. Y no fue suficiente. Y si se trata de batir récord, entonces no habría vuelto a intentarlo. Haciendo va a ser muy difícil que alguien supere en un padrón como el que nos tocó a nosotros. Ajá. Esa votación. Pero mi tema no es superar el 2009. Mi tema es hoy, en esta elección, el 2009 pasar a segunda cuando vuelta. Estuviste tan cerca de ganarle a Frey. Y de Patomeri también. éramos ya hablaremos de ese tema. Éramos pocos los... ¿Qué te pasó cuando, por ejemplo... Éramos pocos los que creíamos que podíamos ganar. Yo recuerdo el conteo de votos en vivo. Sí. Y, por ejemplo, partieron... ¿Qué andabas partieron en ahí, Maipú. Pedro? Partieron en así Maipú. Es. ¿Tú andabas? No, lo estaba viendo en televisión. Empezaron a hacer el conteo de votos en Maipú. Casi todos los canales en vivo. Y tú ganabas ahí. Sí. Y ganaste... Creo que fue el único lugar donde ganaste. No. Así por, pero... 5 regiones ganamos. No, pero ganaste. Y en el norte, mi amigo, paliza, no desconozca los triunfos. ¿Todo el norte? Todo el norte es nuestro. Pero cállate tú. Tú no estabas en la campaña de Marco. ¿Por qué yo estuviste en la cabina en 2009? Pero no digas todo la cabina en 2009. Eres entrevistador. ¿Tuviste junto a Vivi Pianola cuando compuso una bellísima canción? Eres entrevistador. Precioso. Ya, pero entonces no me diga nada, señor Ruminot. Señor Ruminot, está para la foto. Usted nomás, señor Ruminot. Está como Marcel Clos. Está para la foto. Tuvo el 2009 que hizo una canción. O Faldo Andrade, no me ni me lo nombres. Oye, fue un lapsus. Él hizo una música en 2005. Eso fue un lapsus porque fue brillante. Se ha teorizado en mi microclima. Se ha teorizado mucho. Él inventó un jingle que era Marcos Enríquez Ominamis. Sí. Y entonces una pregunta: ¿es un lapsus ideológico o un problema ortográfico? Porque es brillante esta idea de la multiplicidad, de lo multicultural que yo aspiró a hacer. Por aquella época yo estaba leyendo, y perdona la referencia obvia, estaba leyendo a Cortázar, entonces quise darle a la palabra algún tonillo. Juventud. Tenemos la misma edad, sabemos. Sí, ¿39? ¿Eres de la 73? 74. ¿De qué mes? Mayo. Tuve cumpleaños el 24. ¿Qué 39, 39. Tenemos los 40 este año. Sí, claro. Estoy contigo, ¿viste? Entonces no me gusta que aparezca un joven como estos, como Pedro, como Giorgio Jackson, que crean que tienen la verdad y no quieran en un poquitito transar para unirnos. Bien dicho. ¿Por qué ellos no te apoyan para que tú ganes? Yo todavía, que está todo abierto todavía, yo no aspiro a anunciar cosas que no me corresponden, pero todavía falta el 17 de agosto. Primero veo 14 candidatos. Primero que cumplir con la ley o juntar las firmas. ¿Cuántos candidatos crees que van a estar en la papeleta finalmente? No me atrevo a decirte, pero... ¿Y el Partido Comunista? Menos de... Yo diría 7. Yo creo que 7, entre 4 y 7. ¿Y el Partido Comunista? ¿Qué te pasa con ¿Por qué no te apoyó el Partido Comunista? Mira, ahí está la canción. Marco. Tiene Tecnotronic. Hay orgasmo. Hay orgasmo femenino. Es un enfant valiente. Queríamos como mostrar quién es... lo progresista que éramos. Y que luego Marco. Me gustaba más Copihue, sí. Bueno. Me gustaba mucho más Incomprendidísimo. Pero es muy bueno porque es que al partido le quería poner Copihue. Hue es el lugar. En un Hue es el lugar de los copihuanos. Más que uno has pensado en utilizar esta canción. Sí, el 2005 en el permiso en de esta campaña. Ganó en Hijuelas. En Hijuelas esta canción mató. Mató en una. Yo fui a Hijuelas y me dijeron, usted disculpe, ¿usted es el autor de tal canción? ¿De cuál canción? La canción tan, y me la traerió una persona desdentada. No, la discoteca. Apenas me, sí, y me entregaron las llaves de Hijuelas. Las llaves de la ciudad. ¿Y tienen llaves en Hijuelas? Cerré el pueblo con candado y allá quedaron. Prendí fuego y me prendí fui. Prendí fuego y ahí quedó Hijuelas. Pero en la calera, en Quillota, fue completamente sí. Verdad, la tocaban en la discoteca. Todo el secano costero de esa zona, ¿no? ¿Qué pasó, David, tan reflexivo? ¿Qué te pusiste a votar al candidato? Pensando en lo que decía la gente. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta que quiero hacer, que la gente también se pregunta. Solamente que nos defina tres conceptos. Por favor. Igualdad, justicia y libertad. Yo, rápido sobre igualdad, yo propongo que seamos todos iguales en tres cosas. Educación, salud y previsión. Que ante algún, que tengamos una sociedad de derechos garantizados. Sobre la libertad, me fascina la libertad, pero creo que uno tiene que... Hay una frase de Sartre que era muy buena. Y cómo era, era la libertad no es hacer lo que se quiere, es querer lo que se hace. Sí. Es querer lo que se hace. Estudio filosofía. Sí, pero porro. Sí. Entendí la mitad. Se llama filosofía. Sí, pero porro. Es que o sea, Marco, yo lo sigo hace muchos años. Marco estaba en un programa de debate en Canal 2. El año, pero es el claro, año. Peo. Pero para que veas. Pues si que Pedro se crió viendo fucking, eso. Fucking group. Y Focus Group. Era otra cosa. Fashion Group. No, Focus Group. ¿Con Iván Valenzuela? Con Montserrat Álvarez. Iván Valenzuela. No, no, con el Monaguillo. Iván Valenzuela. Con Iván Valenzuela. ¡Con el Monaguillo! Con el Monaguillo. ¿En qué está el Monaguillo hoy? Con el Radio Cooperativa. Con el tío de vista al Monaguillo. El tío de confirmación. Hoy me encontré con el tío de confirmación. ¿Cómo está el Monaguillo? Me dio la bendición. Está con el duopolio el Monaguillo. Nació con el duopolio el Monaguillo. Y no, y ahí yo escuchaba a un joven Marco con el pelo largo que hablaba muy rápido. Rap. Y se peleaba con un tipo, me acuerdo de la UDI. Sí, un momio duro. Un momio duro. Recalcitrante. Que no prosperó. ¿Y dónde habrá quedado esa otra persona? Es que eran hartos momios, ¿eh? Era no Gonzalo algo. No me acuerdo. Había un momio. Gonzalo. Había un momiazo. Sí, había uno, era hey. Pero eran valientes dentro de todo. Sí, pues, como todo. Para ser momio hay que ser valiente. A mí me gusta el de la UDI que va a mentiras verdaderas. ¿Cómo se llama? Que todos se lo cagan. Max Pavé. Max Pavé, que aparece en la campaña en el asado de Longueira. No es Belolio. Invitémoslo. Invitémoslo. Sí. Bueno, estamos acá con Marco Enrico Minay para la gente que está integrando a la sintonía de Sube la Radio a través de subela.cl. Y gracias a 7 meses, director de la radio, que nos da la posibilidad de comunicar y de tener esta tribuna semana tras semana. Que nos acompaña y no hagas ni tal de aparecerte por la cámara, porque van a hacer una foto de inmediato, un meme en segundos con tu cara. Así que ni hagas nada, no, ni te acerques a ese lugar. Marco, ¿qué te parece el matrimonio entre el Partido Comunista y la Concertación, este acuerdo al que llegaron? Porque es una cosa muy rara, porque no, es como una mujer a la que maltratan durante muchos años, sí. Le pegan, la abandonan, se la, y aún así la violó su propio marido. Y la violó su propio marido, sí. Pero aún así ella decide casarse con el marido, sí. Que le pega, que la viola, que la maltrata. Por eso hemos dicho que nosotros queremos derrotar en primera vuelta, sí. A la derecha y a la Concertación. Un matrimonio. Para nosotros el duopolio, cada uno repite este nivel de violencia intrafamiliar. Fíjate que la man le pegó con un bat de béisbol a Golbón. Como si fuera el hermano chico y le pegó. Y de repente llegó el hermano grande, que era Longueira. Y se aterró. No sé si te fijas la actitud. Mm-hmm. A Longueira, a la man cambió de actitud, se le quitó lo rugbista con, sí, Longueira. Cambió, fue violentísimo con Golbón, sí. Que era más frágil. Y ha sido de una cobardía en lo semántico, en los gestos, respecto a Longueira. Ha sido de un respeto reverencial respecto a Longueira. Lo mismo creo yo, y lamento que el pueblo comunista esté dirigido por dirigentes como los que hemos visto. Creo que el acuerdo es... No porque el acuerdo sea malo, el acuerdo es vacío. Y por eso que yo llamo a derrotar al duopolio todos los días. Sí. Y repito, recojo el guante de lo anterior. Queremos pasar la segunda vuelta entre los dos primeros. Ojalá le ganemos a ambos. Pero lo que quiero decir con esto es que creo que es posible derrotarlos por esto mismo. Porque solo se suicidan todos los días. Decepcionante. No hay un solo día en que no traslucen ambas coaliciones lo... ¿Cómo decirlo? Lo vacuo, para decirlo pretenciosamente. La barba gruesa de Gutiérrez. La barba gruesa de grasosa. Gutiérrez. La pero esa barba gruesa, ese pelo hirsuto, habla de una mollera más cercana a Libia, a Siria. Don Pablo Neruda, que yo estoy seguro que si viviera, le daría paso a un Marco Enríquez como presidente. ¿Qué te diferencia? Como lo fue Salvador Allende. Marco, ¿qué te diferencia presidente a ti? De la República, ¿en qué años? 1970-1976. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, al medio? ¿Qué pasó al medio? Para. Son 5 años de presidente cada uno. ¿Por qué 73? 3 años nomás, ¿qué pasó? No pudo terminar su gobierno. 4 y en un momento fueron 6. 5 años no. Bueno, pero estamos hablando de 3 años ahora. ¿Qué pasó? Cuidemos la democracia, ¿eh? Marco, cuidemos la democracia. Giorgio Jackson, que está escuchando, cuidemos la democracia. Giorgio, cuidemos la democracia. ¿Por qué insiste en reírte de... Carol Cariola, cuidemos la democracia. ¿Por qué insiste en reírte? Carol Cariola, un poco más de sentido del humor. Carol Cariola, más sentido del humor. ¿Cómo vas a hacer a los 40 si eres hacia los 26? Carol Cariola, más sentido del humor. Hugo Gutiérrez, barba gruesa. Paremos el duopolio. Marco, ¿cuál es? ¿Qué te la migaja de la concertación? Los comunistas se la comieron. Marco, ¿qué te diferencia? Kim Jong-il. Kim Jong-il, ¿así se llama? Es el. Yo soy el disléxico, tengo familia de disléxico. ¿Cuál es el joven de ahora, cómo se llama? Kim Jong-il. ¿Y el anterior? Kim Il-sung. Kim. ¿Y el patrón? El abuelo, el mejor de todos. Sí, ¿cómo era? Kim. El primero de los Kim. Kim primero. Bueno, volvamos a la política chica, lo que le gusta a Pedro. Yo estoy hablando de política de exterior. Del norte. Está gritándole a Carol Cariola, que tiene un pésimo carácter, que tiene 26 años, ¿cómo va a ser hacia los 40? Y estaba tratando de entrevistar a un candidato presidencial. Y tú te quedas en la política chica, yo estoy en la política grande. Estaba en la política exterior, el conflicto chino-coreano. Gritándole a Giorgio Jackson. Los rebeldes sirios. Gritándole a Giorgio Jackson, que además Giorgio Jackson no está con el duopolio. No tiene nada que ver con ello. Pero que apoyen a Marco. Para que pasemos a segunda vuelta. Sí, tienes toda la razón. A un llamado a Giorgio Jackson. A un llamado a Giorgio Jackson. Que escuche este programa. No, ya le he hecho el llamado ya. Me reuní con los cabros de la izquierda autónoma. ¿Te reuniste con la izquierda autónoma? Sí. ¿Con Boris? Tan súper desorientado. Me reuní con ellos y me querían proclamar a mí. Me querían proclamar a mí, no tengo partido. No armé mi partido en estos 2 años. ¿Qué día de derecha ha recorrido el país? Como sí lo hizo Marco. 3 años recorriendo el país. Y Tomás Yoseni Holtz. Oh, me da una pena negra ese hombre. Por su salud mental. Me da una pena negra ese hombre. Esto es como el Titanic, un barco que se hunde y me están arrastrando a mí hasta el fondo. Y no tiene malas intenciones. DiCaprio, ¿cómo se salvó DiCaprio? Yo es que mi hija también. No se salvó. Mi hija está enamorada de DiCaprio, la chica. Y estoy viendo a DiCaprio. ¿Cómo se nos vio a la final? No se salvó. Ah, se muere, pero se muere congelado. Se muere porque la gorda egoísta se quedó con la tabla. La gorda egoísta se quedó con la tabla, no lo dejó subir. Él le cedió la tabla. La gorda egoísta tenía espacio para que él se pudiera subir. Pero la gorda prefirió echarse atrás y disfrutar del mar. Mientras el pobre pelotudo se quedó ahí flotando y congelado. A mí me gusta más Leonardo DiCaprio. Congelado como Walt Disney, como Michael Jackson y como Jack de Titanic. Ahí me gusta más Leonardo DiCaprio en La Isla Siniestra. En un manicomio enfermo. Sí, claro. Muy buena esa película. Buena película, Scorsese, sí, es buena. De nuevo se nos fue el programa para otro. O Leonardo DiCaprio corriendo por la playa. Estamos haciendo los 400 golpes. Pues eso no es de DiCaprio. Hicieron la nueva. No, estás viendo mucha tele, ¿eh? ¿Hicieron los 400 golpes con Leonardo DiCaprio? Mentira. Sí, pues. Mentira. ¿Quién la dirigió? Es mejor la primera. ¿Qué hace de profesora? ¿Quién la dirigió? Justiniano. No, ¿cómo se llama el de pelo largo? ¿El de Jenny 100 pesos? Sí, ay, el Graf Gustavo Marino. Graf Marino. Con el doctor Bayer. Con el doctor... Oye, Marco, ¿has pensado hacer película de nuevo? Sí. Sí, por favor. ¿Tiene algún proyecto? Pero como vamos a ganar en primera y en segunda vuelta, tengo pensado dejarlo para más adelante. Mi combate es otro hoy día. ¿Hay algún presidente cineasta en el mundo? Perdona que hable del mundo, no me quedo la política. Hay un guionista que escribió la trilogía. Blanco, Azul y Rojo. De que Lovsky, el guionista, era senador, muy importante. Yo investigué cuando entré a la Cámara de Diputados, que seguía haciendo películas malas y muy malas, me metí y traté de averiguar qué parlamentario es la autoflagelación. Te juro que de verdad yo no la encuentro para nada mala. Tampoco. Para nada mala. Entonces, porque sí, una coquetería. Bienvenida, Cassandra. La seguridad con la cual dices que va a ganar en primera y en segunda vuelta, tienes que llevarla también a tu obra. ¿Por qué? Porque soy autodestructivo. Mira, yo me acuerdo en Concepción con mi hermano. Quedamos helados. Mi mamá me educó diciendo tengo un hijo tonto. Así, tal cual. Te quedaste seco. Es que tenemos muchas cosas en común. ¿Y soy hijo único tú? No, tengo dos hermanas. y dos hermanastros. Y se le decían... después, porque el Vago de Oz tuvo dos hijos por saludos para el Vago de Oz. La canción Vago de Oz. Saludos. Escucha de Maipú. Levántate, Vago de Oz. Tienes a tu hijo sacando la cara por toda la familia. Vago de Oz. Ay, eso. ¿A ustedes les decían cuando chicos que eran tontos? No, sí. Mi mamá tiene una teoría, no sé si como la tuya también. La teoría de mi mamá es que había que preparar. Yo estaba muy exiliado. Y la teoría de mi mamá es: este niño lo va a pasar mal en la vida, mejor que lo pase muy mal ahora. Te hacía bullying tu mamá. Sí. Te adelantó el bullying. Sí, mi mamá decía: su teoría educativa es: yo tengo que preparar a Marco para el horror. Entonces, ¿te preparó para la vida? Sí, pues eso es. Entonces estaba ahí preparado y mira. Sí. Mira y qué. Mira dónde mira estás. Llegaste muy lejos, Marco. Esa música es un poquito ofensiva porque es caricaturesca. No. ¿Por qué no pone una música pero una música de Rocky Balboa? Algo más. Como más buen director está dirigiendo todo acá. Y como quiere ser presidente, también quiere dirigir. O sea, que yo encontré acá que fueron muy buenas las películas. Yo nunca había visto en aquella época otro cine que no fuera el de Volver al Futuro, Retroceder, Nunca Rendirse Space Jamás. Jam. Space Jam. Esa es la película que yo he visto. Lo que tenía a mano. Cuando tuviste cuando Space veo otras películas que tenían impactado. Una cosilla que nunca había visto. Claro, después conocí el cine europeo y dije, eran intentos. Eran croquis de posible. Bien, luego bien. Conocí a Raúl Ruiz. Pero en esa época, cuando tenía 4 años, perdiste la vida película. Sí, que... no, me acuerdo que estaba muy helado, sobre todo con esa bienvenida a Cassandra. Era con muy esa original. Dureza que tenía con el doble estaca que tocaba guitarra y después con se la cruz agarraba coque, la todo eso me voló la cabeza. Cruzcoque, Cruzcoque era un cura. Que era, la historia de la sinopsis valía la pena porque es muy coyuntural. Una joven feligresa por vía alemana, una ciudad muy controversial. Muy nazi. Claro, y con el Miguel Ángel, la actriz. El era Alejandra Garrido, en un casting con Rafa Gumucio, mi primo hermano, la hemos descubierto. Y entonces y ahí también. No. La joven. Y Rafael también. Mi cancillería está cerrada. 18. Una joven de 18 años caminando por la calle y va escuchando en una iglesia, una parroquia, unos jóvenes cantando. Y ella dice: quiero conocer a Dios. Porque era hija de una mamá muy ausente. Y esta niña entra y ve al coro y quiere cantar. Y empieza a cantar. Y cada uno del coro quiere acostarse con ella. Entonces uno empecé con uno de ellos era Luis Jara. Vasco Mulián también. Vasco Mulián también. Sí. Toda que tenía razón. Un problema en los testículos en la película. Y en la vida. Se los rascaba no todos los días. Tiene. Se los rascaba todos los días. Era muy impresionante porque era un rasque. Se rascaba. Bueno, en fin, cuento corto, eran 5 tipos y le empezaron a acosar uno Vasco por uno. Vasco Mulián. Y ella dice de repente, al final de la película, dice: ya me salvé de estos 5 califas que quieren acostarse conmigo y voy a recurrir al cura, que es como lo más seguro que tengo en la vida. Sorpresa, el cura también. Se había enamorado de ella. Y la tipa termina entonces en un suicidio emocional y se casa conmigo, literalmente. Y luego ya. Se casa conmigo, yo era el director y se casa conmigo como si fuera un castigo. Ah, es muy freudiana la película. Es freudiana, como un castigo. Si comete un error y se casa conmigo, que como fue un castigo la vida. Pero entonces, ¿no? Bienvenida a Cassandra. Sí, sí. Bienvenida sí. A Cassandra. Es una película sí, histórica porque de esa película sale un ministro de cultura. Sale un candidato a la presidencia que una de esas es presidente. Sale un cantante como Luis Jara, exitoso. Un animador como Vasco Mulián. No, ya, pues, casi candidato a senador. Y ahí, donde se cayeron. Casi candidato a senador. El Tevye Araya, un director de cine. El Tevye Araya. Sebastián Araya, que era mi primo mío. Y ese actor de la película. Blanco. David Olguízer, gran actor. Ignacio Gumucio también un primo. Era muy nepotista la película, que actuaba mi primo. Ya, pero mencionamos Ignacio a los que Ignacio Gumucio son... sigue actuando. No, él actuó pinta, conmigo nomás. El pinta. Y él actuó conmigo. Prefiero no contar. No, pero yo lo vi en una de teatro. Hoy está en YouTube la película. Veanla, prefiero no contar la parte de Ignacio, que perdería mucho. Ignacio Gumucio fue profesor de mi hermana. ¿Tu hermana estuvo de Bellas Artes? ¿Una teleserie? No. ¿Tu hermana? No, pues. ¿Tu hermana fue profesor no sé en qué? No. Hermana era la que tú. Mi hermana llegó a estudiar. O sea, tenía de profesora Ignacio Gumucio. ¿Pero en qué contexto? ¿Colegio o universidad? No me acuerdo, yo era muy chico. Pero tenía. Me contaba que tenía como un cuadrado que lo pintó y que cada vez que como que se iba abriendo formaba distintas pero esa es otra cosas. Película. No, pues. Y llegó un curso donde todos se la querían agarrar, pues. Ah, como mi personaje. Y ella dijo: bueno, voy a acercar al profesor. igual a Cassandra, exactamente. Ojalá con él busco refugio. Y también quiso. No, Ignacio, lo más sí. Bueno que es santo. Ignacio no. No, está tratando de hacer una broma. No resulta. ¿Hay alguna pregunta de nuestros auditores? Vamos a abrir las líneas. Pueden llamar al 2732-2267 y pueden realizarle preguntas a Marco Enrique. Recuerden que no vamos a aceptar ni insultos, ni malas palabras, ni mala onda. Solo preguntas serias que se traten de política. O con como buena lo hemos onda, hecho nosotros hasta el momento. Onda, solo preguntas políticas. Fue la conclusión. Pero lo dice como que van a abrir la línea y lo van a empezar a insultar. Las líneas se abren y después vamos a hablar de otras líneas también. En el 2-732-2267. No nos dejen mal, chiquillos. 2-732-2267. Marco, ¿cuál es tu política a propósito de las líneas con las drogas? Por ejemplo, la marihuana. ¿Qué pasa en el caso de Manuel Lago? Manuel Lago, por ejemplo. Yo estoy por despenalizar. Estoy por más prevención, rehabilitación y por hablar de seguridad pública. Más que de seguridad, hablar de salud pública. Sacar al Senda del Ministerio del Interior y ponerlo en salud pública. Tiene una buena frase muy bonita. Tu Marco tiene una frase muy linda que dice: no se trata de penalizar sí o no, sino cuándo. Así es. Eso significa pasar las políticas de droga al Ministerio de Salud. David sabe mucho de drogas porque su mamá, la mamá de David, es experta en el tema. Mi mamá trabaja en política de drogas. Bueno, y la expertise de David, que la mamá de David era drogadicta. No. Y la expertise de David. Pero mi mamá trabaja en el trabajo de su mamá. Fuera de la mamá de Molé, trabaja de en los estudios sobre la droga y David. No, ella trabaja para, está haciendo los programas de contradroga del programa de Bachelet en este momento. En ese ámbito trabaja mi madre. Ya, tenemos un llamado. David, la cago. Tenemos un llamado al aire. ¿Aló? Hola, David, tu mamá. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿vienes tú, Pedro? Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Pancho, de Santiago Centro. Mira, tengo una consulta para el MEO. ¿Asamblea constituyente o no? A favor. A favor. A favor. Bueno, ¿nacionalización del cobre también? El cobre ya es chileno, artículo 25 o 19 de la Constitución. El código minero es el que hay que derivar, hay que derogar el código minero en las concesiones indefinidas. Otra cosa, ya. ¿No? Tomás Jocelyn Hall salivaba. Lo habían analizado. Sí, Tomás Jocelyn Hall se puso a bailar Rihanna acá. Sí. Lo que no tiene malo. No tiene nada de malo, pero no habló del artículo 25, inciso. Ya me perdí. Ya estamos hablando. ¿Otra pregunta, amigo? No, eso nomás quería saber. Gracias. Abrazos. Besos. Vale. Ahí hay un votante, ¿eh? Un votante, yo creo que te lo ganaste, Marco. No, pero era votante de antes. Marco 1, Tomás Jocelyn Hall 0. Oye, ¿qué es eso? Tenemos un nuevo llamado. Espérate, ¿de qué es eso al voto? ¿Le quieren poner una A y una C? Es buena idea. Es que eso no anula el voto. Es una campaña que se llama Marca tu voto, que es de un grupo de jóvenes y no tan jóvenes. Y que propone. Yo estoy en esa campaña. Es muy buena, tú la conocís bien. Sí. Si te he visto promoviéndola. Sí. Bien. Esa campaña. Votas por Marco, pero pones A C. Te encuentro mala. Sin rayar. ¿Qué? Un detalle, para aprovechar la radio. Dice que hay 5.000 personas. Sin pasar a llevar. Sin pasar a llevar una sola letra. Es que eso es difícil. Es la discusión. A todo el mundo que haga la AC. ACDC, po. ACDC. ACDC. No sé cómo le publico a alguien, a lo mejor mayor, no tan enterado, como los medios de comunicación, como nosotros. De que amigos, poder... cuando vayan a votar, recuerden ACDC. O sea, primero hay que pedirle a las personas que vayan a votar. Y más encima que vayan a votar y que pongan una AC. ¿Y qué es lo que la AC? No sé, yo lo veo. El desafío es mayor y después de un apoderado de mesa que levante la mano para que no objeten el voto. O sea, serían miles de apoderados de mesa, miles. 44.000. Yo estoy preocupado de eso. Yo creo que es inviable. ¿Tú firmaste eso? Una vez fui apoderado de mesa, creo. Cuando tenía como 18 años. Y es bien entretenido. Bueno, ya. Tenemos un llamado al aire, ¿aló? ¿Aló? No te entretuvo ni siquiera contarlo. No, es que iba a contar una cuestión y pero no, cuéntalo. Lata, no. Pero tenemos un amigo, tenemos un amigo. ¿Quién pase adelante? ¿Quién necesita? Se le cayó la pelota. Llegaron visitas. ¿Cómo se llama la visita? Hola, Jorge. Jorge, ¿por qué lo tome asiento. Infantilizan. Gracias. Jorgito. ¿Por qué lo infantilizan? ¿Tiene una pregunta para Marco? Jorgito. Antes que nada, desearle suerte a usted. Póngase de pie, Jorgito. Hoy día empieza el Club de la Comedia, así que mucha suerte con eso esta temporada. Muchas gracias. Y a Marco, me interesa mucho el tema de la salud, sobre todo la salud pública, porque cada vez los consultorios están más malos. ¿De dónde eres, amigo? De la Florida. Ya. Vivía todo el día en el consultorio esperando que me atendieran por un par de dolores que tenía, nada. ¿Dónde te duele? No le puedo decir, comandante. Para eso no, para lo que yo hice, cuando te preguntan algo incómodo, Jorge, respondes priapismo. Cada que te preguntan por tu salud, priapismo. Yo hice lo que pasa es que acá 2002, a través de las vibraciones sanamos a la gente. Si pone la mano en el parlante, podemos sanarla. Felipe, es que él tiene priapismo, no tiene problema con el parlante. Es el problema de otro. ¿Dónde tiene el dolor, amigo? No, es personal. ¿Priapismo? Sí, es priapismo, que lo resuelva solo. Priapismo, priapismo en griego quiere decir es personal. Exacto. Bueno, entonces estábamos hablando de los consultorios. ¿Qué es lo que le pedía? ¿Cuál es la política en salud? ¿Algo así? Claro, algo así, porque igual... Rápido, Jorge. Nosotros proponemos dos cosas. Son más complicadas. Pero una, la ISAPRE, transformarla en aseguradoras. Repensar la ISAPRE como un seguro y no como lo que es hoy día. Un grupo de empresas que tienen utilidades paranormales y prestan servicios insuficientes. Dos, un gran seguro social con no este sistema de múltiples ventanillas que tú eres como una carrocería de auto. Si el accidente es laboral, tienes que ir a una mutual. Si el accidente es tradicional, convencional, te toca un ISAPRE. Si no, FONASA. Si el accidente es de otro tipo, todavía tenés, son 4 o 5 ventanillas. En salud en Chile, cuando tienes un problema, primero determinan a qué problema pertenece, te dicen de dónde te lo puedes atender, y una vez que estás ahí, tienen que ver si es que corresponde que tengas la plata para atenderte. Nosotros proponemos un sistema distinto. Salud pública, un sistema solidario donde la enfermedad de uno sea problema de todos. Eso supone más hospitales de alta complejidad, supone más especialistas, supone duplicar el presupuesto de salud primaria, supone repensar incluso la desmunicipalización de un sistema de salud que es donde más concurren los chilenos, que es el consultorio. Sí, perfecto. Gracias, amigo, que se resuelva el problema. Chao, un abrazo. ¿Sabes qué? Yo creo que también, ¿quiero agregar algo? ¿Puedo? Sí, por supuesto, pero pese a tu programa. No, me voy a restar, me resto. Ya, quiero agregar algo. Yo creo que además que se tienen que entender mejor las cosas. Yo, bueno, inteligencia promedio, promedio hacia abajo, no entiendo nada de lo de la ISAPRE. ¿Te explico rápido? De la AFP. Y he tenido a los mejores explicándome. Un Rafael Garay. Es bueno, Rafael. Pero no entiendo. Déjame explicarte algo simple. El sistema, esto es filosofía simple, rápido. Pinochet inventó un sistema en que la libertad tiene que estar hipergarantizada, que es una visión muy propia de los conservadores, hablar solamente de la libertad como si fuera oposición a la igualdad. Lo explico rápido. En Chile está hipergarantizada la libertad de elegir, elegir tu ISAPRE, elegir tu banco, elegir tu AFP. Por tanto, toda la oferta está dispuesta a la demanda, vale decir, hay una vitrina en que tiene que estar la Universidad de Chile compitiendo con la Universidad de América, para que tú seas libre de elegir. ¿Por qué la libertad es más importante para algunos? Yo creo que es importante, pero no de la manera que la entienden. Porque se supone para la derecha que el individuo solo es puro. Que esta reunión ya de 3 personas juntas es mafiosa. Que la institucionalidad lo es. Es corrupta. Que la Universidad de Chile es incapaz de gastar bien las plata, entonces lo mejor es darle la plata a la gente. Suena bien, que es lo que te proponen muchos economistas candidatos que tú conoces, que es que la gente tenga la plata y haga lo que le dé la gana. Es hacerle trampa a la gente. Porque en los hechos hay una inequidad permanente, por tanto que corresponde es, en algunos temas, una oferta pública donde somos todos iguales, ricos o pobres, vamos todos a terminar finalmente con ciertas garantías. Doy un ejemplo práctico en salud. En Cachagua, Zapallar está el PIB de Chile. Ahí viven y veranean los más ricos. Cuando uno de ellos va de Zapallar a Papúa en auto y choca, ese hijo de multimillonario, está hablando de alguien que gana miles de millones de dólares, va al hospital tipo 4 de baja complejidad de La Ligua. Ahí lo atiende una doctora que era ecuatoriana hasta hace poco. No te piden tu apellido y te salvan. Y no te preguntan si eres rico o pobre, no te preguntan cuánto impuesto pagaste. De ahí a los más ricos los derivan a la clínica Las Condes. Por tanto, esa posta que está ahí, perdón, ese hospital tipo 4 de La Ligua, tiene esa oferta, no está sujeto a la demanda. Está porque sí. En la provincia de Petorca no vive suficiente cantidad de gente para tener un gran hospital. Pero igual hay un hospital. Eso es la idea de la oferta por sobre la demanda. Y eso es lo que hay que hacer. En algunos casos, no en todo, yo creo en la competencia, en las telecomunicaciones, no tengo problema. A propósito, Pedro, y ustedes acordaban, yo vengo del SIM, no tengo problema con competir. Pero creo que en la educación nos han enseñado que compitiendo por el SIM se somos mejores. Y la competencia es básicamente anular al otro. Pedro, si tú y yo competimos, uno de los dos va a ganar, el otro pierde. Y nos han educado, y ese es el pensamiento de la concertación y la derecha, que es muy cobarde intelectualmente, es hacerle creer a los chilenos que si competimos todos, vamos a ser más prósperos. No es cierto. En educación es más importante la colaboración que la competencia. Y el SIMS y la PSU, además de ser prueba estándar de opción múltiple mediocres, es básicamente la competencia. Yo les propongo, en vez de vivir mejor, convivir mejor. He dicho, compañero. Marco. Hay aplauso en la... Y en vez de competir, compartir. Marco, una pregunta que... ¿Por quién va a votar ahora, David? Una mujer. ¿Por qué iba a votar cuando comenzamos esta reunión? Por Marco Enrique. ¿Y ahora? Por Marco Enrique todavía. Oh. Y yo voté en la primera elección es por Marco Enrique. Yo también voté por Marco Enrique. Ah, pero como de hecho, Marco. Soy parte de este. Yo fui a votar a Hijuelas por Marco Enrique como diputado. 150 mil pesos. Aquí tú ganas la primera vuelta, Frey. Wow. Y los perdí. ¿Por qué? Así que quiero que me devuelvas esa plata. ¿Con quién apostaste? Con un compañero de trabajo. Del duopolio. Tu amigo es del duopolio. Con un compañero de trabajo. Ya sé con el que apostaste. Sí. Con alguien del duopolio. Sí. Lo he visto al lado. De la señora del duopolio. Así es. Tu amigo está firme con la señora del duopolio, ¿eh? Un barbón. Con el... Ratoncito. Claro. Firme ahí... con el duopolio. Pero está bien. Claro. Marco, a propósito del duopolio, ¿por qué te demoraste tantos años en salir del duopolio? ¿Por qué no te diste cuenta antes que estaban cometiendo todos los errores que cometieron durante... Pero es porque el diagnóstico ya estaba ya. Yo me acuerdo que leí Animales Políticos. Sí, pues. Con tu papá a los dos se discutían. Y hice un documental, sí, que se llama Chile, el oro es tan fatigado. Sí, pero es verdad. En que entrevistaba a tu papá. Sabemos al otro todo. Papá. Sí, para todo. También papá. Lo vimos. Al otro. Entonces el diagnóstico estaba. ¿Qué pasó? Por lo siguiente. Entre el 90 y el 2005. Entre el 90 y el 2005 habían dos caminos en política, si te interesaba la política activa: la Concertación o el Partido Comunista. Yo, por razones éticas, no iba a estar con la derecha. Ya ni siquiera un problema programático. Como podría pasarme con Belolio, con que tengo mucho más comunión en algunos temas. Con Cristóbal Belolio es de derecha, pero hay temas que él, que yo recojo de él. De los derechos liberales yo puedo escuchar, puedo atender, pero con Carlos Larraín tengo un problema de origen. Todos. Bueno, todos. Entonces, en simple, en 15 años en Chile o eras comunista o estabas en la Concertación. Hago una caricatura, pero para mí esa era como la alternativa. Ser comunista a mí en lo personal no me convence. Creo que es un partido que tiene una lucha interesante, pero francamente su modelo de sociedad, lo que ellos defienden, está fuera para mí de lo, no es mi modelo. No creo en lo, ellos defienden modelos que yo no. Yo creo que la RDA fue un desastre. Y no me pierdo, pero no hago caricatura. Lo que es bueno para Cuba es bueno para Cuba, lo que no es bueno para Chile. O sea, hay frases en las cuales yo las suscribo. Siendo súper orgulloso de la Revolución Cubana, tengo mucho menos orgullo por lo que está pasando hoy día. Dicho todo esto, habían dos caminos entonces. Y dentro de la Concertación existía el PPD, que me parecía en su minuto un curanto y una FP. Estaba la DC, que era un partido confesional que no que sigue confundiendo el Estado con la Iglesia. Yo rego ahora. Me lo salto. Y pero cree en Dios. Nos dejó plantado, rego. En Harvard no le enseñaron puntualidad, eso es sí, lo que comentábamos. No le enseñaron esa asignatura, se la saltó también, ¿ah? Y por último existía el Partido Radical. Y me pareció que el Partido Socialista en su minuto era la casa común, como se definían ellos mismos, era bonita la frase. La casa común de la izquierda, era como todas las culturas ahí. Y yo que era, en eso me parecía que era, había una, me acuerdo, estaba hablando del 2000, había una brigada gay socialista. Estaba hablando en un país mucho más homofóbico. Y encontré que era el único partido que era tan desordenado que era fascinante por su tolerancia. Y el 2005, Álvaro Escobar, yo, varios más, fuimos contactados por élites políticas para decir, oye, nos gustaría que entraran a la Cámara de Diputados. A mí se me ofreció Las Condes, entre otras cosas, entre paréntesis. San Joaquín, Álvaro Maipú. Y tú conoces, tú, por ejemplo, perdón, paréntesis, tú vienes de una familia política. Sí. ¿Tú conoces a esta gente desde que eres muy chico? Sí. De la adolescencia, para ser preciso. De la adolescencia. A la comunidad mirista, todo el exilio en París, mi casa era como refugio de mirista, porque yo era el hijo del líder. Miguel Enríquez. Y iban mucho a la casa y todos los torturados llegaban ahí, era de bien terrible, una casa con mucha carga. Pero por ejemplo, a Andrade, ¿hace cuánto? No, Andrade, no. Se lo conocí en la Cámara de Diputados. A Escalona. ¿Óscar Andrade? Lo conocí en la Cámara de Diputados. No, Óscar Andrade no. Se perdió Óscar Andrade. Yo lo conocí en algún programa de televisión. Se perdió Óscar Andrade, sé que tenía buenas cosas. Y en Facebook todavía sí está. ¿Hay alguna canción de Óscar Andrade? La Tregua, pongamos La Tregua. Se está hablando como que Chile está muy polarizado. Yo no creo. Tengo un primo hermano mayor que yo admiro, que tiene 4 años más que yo, que es más tartamudo, tiene peor dicción. Ustedes lo conocen, Rafael Gumucio. Sí. Y es gran admirador. Mídelo personal. No, lo admiramos mucho. Y ustedes son sus. Me va a putear Rafita, pero yo fui educado con mi abuela y todo. Y Rafa era mi primo mayor. Y Rafa lo muere por ustedes dos, ¿sabían? Pero nosotros lo admiramos mucho a él. Él nos queda al revés. Porque el orden de los factores altera la conversación. Un honor. El orden de los factores altera la conversación. Un honor. Él primero lo admiraba. Admiramos mucho. Digo porque yo soy admirador de él. Siempre me ha impactado mucho que Rafa lo admire artísticamente. ¿Por qué pones esa música de mierda? Perdón, Oscar Andrade. Oscar Andrade. Fue simpático conmigo. Ya me lo dijiste que era música de mierda. De no, porque te yo pensé que era un piano. Era tiene un dos canciones. Era un piano revista. Escuché un piano revista. Me el pianito. El piano emotivo. Ahora que Oscar Andrade. El piano emotivo de la tele. Un piano sensible. A ver, escuchemos el piano. Marco, cuéntanos un poquito. Yo lo encuentro un poquito. Cuéntanos un poquito de tu infancia en París. No, eso da lo mismo. Pero conocí con los abuelitos. Marco, cuéntanos. Con el abuelito Rafael Gumucio. Tengo una anécdota que va a hacer vomitar a los hablando del abuelito Rafael Gumucio. Ah, maravilloso. Cuando dormía en la cocina. Igual que Gabriela. ¡La música, Navalón! ¡No hay un momento, Navalón! Estamos en París, Navalón. Sí, pues, está bien. Estamos en París. Está bien. El abuelito Rafael Gumucio, vale. Tú dormías en la cocina. Sí. ¡Qué arribista! Sí. ¡Qué arribista! ¡Qué caricatura! Estamos hablando de la niñez del candidato y tú sabes en la caricatura, en la postal. De razón. Navalón. Eso es. ¡Caíste en la postal, Navalón! Un acordeón que escuchan los japoneses en Montmartre. Pongan algo más parecido. Ya, volvamos. Los abuelitos, sí. París, fines de los 70. Sí. Dos abuelos que medían 1.5 m cada uno. Porque Rafa yo soy el más alto y Rafa el segundo más alto, para que hagáis la idea de lo que era mi abuelo. Eran 1.5 m, eran bajísimos, encantadores. Son una familia de duendes. Sí. Por eso son así. Duendes disléxicos. Especiales. Duendes disléxicos. Y mágicos. Ya. Duendes disléxicos. Esa música es muy buena. Esa es la película que le gusta a Pedro. Ah, no. Sí, yo soy vine a decirles que me voy. ¿Cuál es? Sí, vine a decirles que me voy. Vine a decirles que me voy. Así es. D'ici bien Verlaine, au vent. ¿No te gustó? No, no la vi, desconozco. ¿La película no la has visto? No. Ah, la dan en TVN en la noche. Y la están en YouTube, está en mi web. Ah, está en YouTube. ¿Sí? Para ir a ver las películas tienen que vomitar primero, tienen que pasar por Marco 2014. ¿Cuál es? ¿De qué película? ¿De Niña Cassandra? Vine a decirles que me voy. Ah, no, esa no la vi. Es la mejor. Escuchamos un poquitito y emocionémonos. Llevo a Marco en el París de fines de los 70 con sus abuelitos de un metro cada uno. Realmente llegaba el primo. Así es. Que me encontraba tonto también, ¿eh? Pero mi mamá y mis primos también. Ya, Marco, tranquilo. Sí, vinimos. Marco, vinimos a conversar de la candidatura. Relájate. Marco, trabajo en Marco. Psicótica esta entrevista. ¿Cuánta gente va? ¿7.000? ¿10.000? ¿Pasar cómo el daño? ¿Cómo vamos? ¿Tengo que responder los Twitter? ¿7.003? Ya, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinas de los candidatos? Conocí el día del Cometa Halley, perdón, llegué a Chile del exilio y iba a pasar el Cometa Halley. Que era una obsesión. Nunca pasó. Exactamente, una obsesión muy suramericana. Y para que vomite bien la ultraizquierda, para provocarle su oído, su estímpano hoy día, yo venía del exilio y viví unos meses, casi un año, solo con Carlos, que era mi papá adoptivo. Ajá. Y entonces me dice un día, me dice, gran panorama ir a ver un Cometa Halley, que me pareció una gran estupidez. Y le fascinó a todo Chile un pinche cometa que iba a pasar por no sé dónde, que pasaba cada 70 años. Pero tú encontrabas que cuando llegaste, que Chile era... ¿Qué pensaste cuando llegaste de Francia? Este choque cultural. El choque fue doble porque me mintió mucho mi madre. Y Pato Meri lo estaba esperando en el aeropuerto. Imagínate el choque cultural. ¿Qué es de Pato Meri? Tenemos que invitar a Pato Meri. Está con Franco París. Sí, tenemos que invitar acá. A Pato Meri. Ya vino acá. Vino. Pero vino sin París. Invitación, ahora hay que invitarlo. Solo a él. Solo invitamos candidatos presidenciales. Abrámoslo a las puede bases. Puede ser, los jueves. Abrámoslo a las bases. Abrámoslo a las bases. Ya. ¿De qué estábamos hablando? Ah, Cometa Halley. Del choque Cometa cultural. Halley, Pato Cometa Meri. Halley. Cometa Halley. De llegar de la Pedro le a la Torre Entel. Yo sé por dónde iba la pregunta de Pedro, era perversa. Conozco a todos estos tíos que tú quieres saber y voy a una caravana con, escúchate esto, con Tironi. Ya. Año 86, Núñez, Insulza, Lago Escobar, no me acuerdo, pero era Chilling. Era... una caravana. ¿Pablo Chile? No. Ah, ya. Iba, no me acuerdo, pero yo Pablo me acuerdo. Lemebel y Pablo Chile. Todo esto para transparentar tu pregunta, que sí, era pérfida. Tu pregunta era pérfida y efectivamente. Que yo tengo que hacer la perversión. Hacer mira, hoy tú retuiteaste algo que yo tuiteé y sí. Una señora preguntó 5 veces lo que yo te acabo de preguntar. Entonces dije, si escribe 5 veces lo mismo, tengo que hacer esa pregunta. Exacto. Yo los conocí de chico, efectivamente. ¿Qué te pasa ahora? ¿Cómo me llevo muy mal? El maltrato, claro. Rompí. ¿Qué pasa con nos saludamos. No nos saludamos simplemente. Con Viracayo, ¿y con tu papá? Nos cruzamos. ¿Y con tu papá? ¿Cuál es el trato que tiene ahí? Carlos, yo creo, soy incumbente. Sí, lo quiero mucho. Peleo y todo. Porque tu padre era muy amigo de Ricardo Lagos. Sí, empecé a pelear. ¿Saludan estos personajes? No. Pero nunca hubo una reconciliación más allá de la política. No, algo, no, algo... no, se rompió. Además, yo sostengo que en la política la fraternidad es tan importante como el programa y la convicción. Si tú no eres capaz de quererte, es muy difícil que la gente quiera votar por ti. Con Álvaro Escobar y con los discos en la cámara nos quisimos mucho. Mm. Yo creo que eso transmitió muy buena onda. Y creo que la Concertación y la Derecha, lo que los tiene hecho en pedazos, es que entre ellos se tratan como perros. Se rescaten tratan a tu Capel Jiménez. Me encanta él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué parte te gusta? Cuando un día lo pillaron jugando a la pelota. Lo vieron jugando a la pelota. Y dijo, no, éntrese. Y ahí entró, ahí me encanta él. Y está como tan ahí en la... Yo estoy de acuerdo. En el duopolio. Se está perdiendo. Sácalo del duopolio. No. Que es tú el independiente. Como lo vivo acá, como Marco. No, que hay que tener la valentía. Marco. Y tu Capel es más tú, cómodo. Si no te va bien en esta elección, ¿vuelves a insistir en la próxima? Vamos a pasar a segunda vuelta derrotando al duopolio. Si no pasas a segunda vuelta. ¡Odiamos el duopolio! Si no derrotas al duopolio, ¿vas a ir en la próxima? Vamos a derrotar al duopolio y vamos a pasar a segunda vuelta. Odio el duopolio. En primer lugar, con Carlos. ¡Odio el duopolio! En el supuesto, Marco. No hablen más, por favor, de la palabra duopolio. En el supuesto. Háblame duopolio. Una más, me paro y me voy. Háblame. En el supuesto. Ya. Que no puedas derrotar. Una más. A esa gente. ¿De él? De distintos grupos. De distintas ideas. Pero a la vez muy parecidos. Que son como un dúo. Que a veces se cuida. Solo un dúo. Un buen dúo. Si no puedes derrotar a los siameses. En 4 años más. ¿Vas a insistir? Sí, pues. Vamos a derrotar a la derecha de la Concertación, Marco, y vamos a triunfar. No seas tosudo. Burro. ¿Vas a insistir en 4 años más y en 4 así como Allende? Hoy estamos mejor parados que la vez pasada en la encuesta. Con priapismo en la encuesta. Con priapismo electoral. Como Lula, yo lo veo más como Lula. ¿Por qué, Felipe? ¿Por qué cercano? ¿Cercano a la gente? ¿Qué pasó? Empezó. Claro, ahí está. Uf. Ya empezó. Ya. Empezó. Sigamos. Esto. Sigamos. Nos estamos alargando. Empezó el programa del duopolio. El humor del duopolio. ¡Ay, qué duopolio! ¡Odio el duopolio! Andando el programa del duopolio. El humor del duopolio. Que tengo que meterme al online. ¿A qué también, veo ahí? El humor del duopolio, mira. Duopolio, duopolio. Pero yo tengo todo que prender canal Chilevisión. Así es. Ahora, y hacer como que la televisión sea como la calefacción. Entretenida, prendida, pero hay que sentirla, no hay que escucharla. Y escuchar la radio. La televisión, yo siempre te digo que es como la calefacción, ¿tú no? Y a nadie le escuché. Pero a no, a la le, Karen, no le subáis el volumen. A la Karen le pregunté por qué hablaban tan fuerte en el matinal. ¿Te fijas que hablan fuerte en el matinal? Y claro, no, bueno. Y ella muy elegante me respondió, bueno, que mucha gente no nos ve, no se escucha. Y es la explicación de por qué el volumen es tan alto en los matinales. Están aburriendo. Estoy huyendo de la televisión yo. Huyendo hacia la red. Pero ya para tener los espacios ya más pequeños y acotados. Lo haces también, ¿por qué te hayas ido así? Muy bien. ¿Dónde? En la televisión. Sí, pero me cansé. Lo eres tan fatigado. Lo eres tan fatigado. Te cansaste de aquí. De mí mismo. Yo también estoy de fatigado. Mismo, de, la normal, tele. De mí mismo. No, pero eso es normal. Eso en psicología está muy estudiado. El derecho a no quererse durante un rato es normal. Marco, las propuestas, es normal, el mensaje que tú le darías a todos los jóvenes que te están escuchando, un mensaje final para ir cerrando el programa porque tenemos que estar hasta las 10:30, no, estamos pasaditos. Un mensaje final, ¿qué les dirías a todos estos jóvenes que tienen que ir a votar, que están en el padrón, que pueden ir a votar, que quizás van a votar por primera vez? Porque el padrón ya no es de la Guerra Fría. Ya no, no es el de la Guerra Fría. No es el padrón, Iván Drago. Una reflexión breve. Dos. Una, la política se mete con ustedes, no vayan a creer que no pueden no meterse con ella. La política se mete en su cama con la píldora del día después. La política decide dónde hay que fumar. La política decide el precio del copete. La política fija el sueldo mínimo. No vayan a creer lo que están escuchando, que pueden no meterse con la política porque la política se mete con ustedes igual. No vayan a creer, tener la fantasía equivocada de que si ustedes no se meten, no se mete con ustedes. Fija el monto de las jubilaciones. Ese es un solo recado, es métanse con la política porque igual ella se va a meter con ustedes. Y lo segundo, una reflexión muy simple. Ese cambio nosotros proponemos un cambio de paradigma, de visión de sociedad, no es un programa de gobierno. Cuando hablamos de derechos garantizados universales, hablamos de una sociedad que cualquier persona que le haya bien hoy día, estoy pensando en esa madre que tiene 800 lucas, no 1,000,000 pesos, que pasado mañana le puede tener un accidente. Yo creo que ella sepa que le vaya bien o mal, en el éxito o en el fracaso, en la competencia o no, la sociedad chilena va a ofrecer a cualquier niño, sea chileno o no, un derecho universal garantizado en la educación, un derecho universal garantizado en la salud, un derecho universal garantizado en la jubilación. Tres derechos universales garantizados harían una gran diferencia. El que diga en esta silla que va a cambiarlo todo, miente. En 4 años, en esta monarquía presidencial, con este padrón de la Guerra Fría, tenemos que lograr construir esa mayoría. Un beso y un abrazo. Los aplausos, por favor, fuerte, fuerte. Y Oscar Andrade, la música al tiro, el piano. Muchas gracias, Marco, por venir a Tierra 2. Este fue un nuevo capítulo, qué Felipe. Hay que levantarse a votar ese día. Esa música, aunque no sea. Oh, no caricaturicemos. Exacto. La niñez de Marco. Exacto. En París. Ese es muy provocado. Hay una que es muy terrible como canción, le va a gustar, Limon Incest. Él cantando con su hija, un orgasmo. Y es terrible porque fue una gran polémica. Yo era se el permitió. Teléfono. No, él canta con su hija. Escúchenla. Limon Incest. ¿Limon Incest? Sí, incesto de limón, quiere decir incesto con la hija. ¿Qué canción es esta? Limon Incest. Se degeneró al final, man. ¿La encontraste? Limon Incest. No, el Gainsbourg con Charlotte Gainsbourg con la hija. Y es muy feroz porque ella canta con una voz erótica. Finalmente debe haber tenido 17 años. 18, fue muy escandaloso. Este francés que cantó con su hija una canción erótica. Y él provocó y siempre buscó empujar los límites. O sea, no era ningún pedófilo para que nadie vaya a pasarse ni pederastra, no. Pero es un provocador fascinante, Gainsbourg. Mira. Y de esta manera, con un candidato completísimo. Y Franco Parisi con su simpleza, bueno, también nos ha aportado, Tomás con su locura, y hoy tuvimos a Marco Enrique. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos. Muchas gracias, David. Muchas gracias, por supuesto, a Siete Vecinos, que permite todo esto. Pedro, amigo, te quiero tanto, Pedro. Debiste haber sido candidato. Marco, y así es, me ofreció, yo llamé, me llamó hasta, así es, hasta última hora. ¿Por qué no aceptaste, tonto? Es que tengo trabajo que cumplir, pues. No, a mí si yo hubiese sido alcalde, como Ramón Faría después, que también actúa, y un gran actor. Sí, tienes toda la razón. No, pero yo alcalde no podría estar en Tierra 2. No, pero además él dijo una cosa brillante. ¿Puedo contarlo? favor. La, Pedro, yo lo llamé. Uy, no va a querer que escuchar algo brillante. Que dijo Pedro. Es que no sabía que había dicho algo brillante, no se fue. No, Pedro, ¿qué dijo Pedro? Con esto nos vamos, con esto nos vamos. Es la parte rela mía, pero perdón, esta es la parte. No. No sé si brillante, pero de una autenticidad feroz para lo que es la política. Yo te llamé hasta Limón y Cesta, ahí está. A último minuto, escucha esta música. Y Pedro me dice, he decidido, púdranse los dos. Que se, estoy hablando de una hueá emocionante y no me escuchan. Sí, pues ponen una música emotiva, pues Ana Valón. Esa, por favor, déjala para que se exciten. Pero ya. No me quiero excitar con lo que estoy haciendo. Escucha. Dale, esta le viene la hija. Habla la hija. Viene la hija después, espérate un segundo, ahí viene. Ahí viene la hija. ¿Dice Chan? Ahí viene la, ¿escuchaste a la hija? Y después empieza. Oh, ya, pero esto no, esto es perverso, sí. No, pero ¿por qué Marco Cabrera? Ahí tenéis provocación, no, ahí tenéis provocación. Y Tiro de Gracia se creía provocador. En la hija o el padre y hacen una historia de amor de un padre y una hija muy sana para que no saquen de contexto. Termino, Pedro me respondió por teléfono que él encontraba que no estaban las condiciones dadas para ir como candidato independiente. Que él quería sumar apoyos, pero que para él era importante. Estaba en el eje, en el ethos de tu candidatura, la candidatura independiente. Y me diste un filo muy elegante, diciendo con una voz serena, yo preferiría pasar esta vez y me voy a preparar, y espero no haberme equivocado, para otro desafío que puede ser esa música hecha a perder esta weá. No, pero ¿qué desafío? Perdón. Y él me dijo, me voy a preparar para un desafío electoral futuro. Sí. ¿Así fue? Así es. ¿Seré tu canciller si no gano la presidencial? Puta la hueá humillante. No. Grande, canciller Fontaine. No. Ministro del Interior. Y yo me voy de viaje y quedas de vicepresidente. A un país donde no hay internet para que no sepan todas las cagas que han quedado. Gracias, Marco, por tu apoyo a un pobre tipo que no pudo juntar las firmas. Gracias, Marco, por todo lo que has hecho por mí. Me entregaste cine, me entregaste lecciones de música francesa, nos contaste lindas historias, hablaste del incesto. Grande diputado Ruminot. Diputado García Ruminot. Senador. Y aprendimos mucho gracias a ti. Un aplauso para Marco Enrique. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias, y esto ha sido Tierra 2. Chao, que esté muy bien. Muchas gracias. Escucha cuantas veces quieras este programa en los podcasts de Sube la Radio. Ingresa a subela.cl y vuelve a revivir los shows de Sube la Radio.